Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Niño Mafia es el proyecto musical solista del músico multiinstrumentista, compositor, autor y productor musical docente de percusión, ensamble musical y canto Marcus Romano, comenzado en 2018. El mismo resume lo lúdico y el juego más la técnica y la disciplina de la práctica musical. Se propone explorar los ritmos del mundo y versionarlos desde las influencias nacionales, considerándolo World Music Fusion. Hoy les ofrezco un adelanto de su próximo disco, Universo Levivista 3, una melancólica canción con aromas a samba, con la increíble voz de Giuliana Potenza y un recitado a cargo de Susie Shock. Samba de luna y sol. La leyenda con el taco se escribe, a veces en la arena, a veces en el raso, a veces en el ruin rotar de la calle, o en el beso extraño, en la perla que se esconde detrás de cada hallazgo, en el reír en mitad de la marea, en saber pisar. Las noches de danza y de fiesta las invitan a pasear. Luna nueva, sol brillante, y así se echan a andar. Luna nueva, sol brillante, y así se echan a andar. En las multitudes y gigantes al bailar, giran alrededor de un mundo que no la sabe mirar. Giran alrededor de un mundo que no la sabe mirar, y ahí están bailando una samba, desnudando el corazón. Una otra se acompaña, dan vueltas luna y sol. Una otra se acompaña, dan vueltas luna y sol. La vida fue hilando el camino y apareció una libertad. Esas que nunca miramos por el miedo al que dirán. De esas que nunca miramos por el miedo al que dirán. Pañuelos violetas al viento en honor a su verdad, agitan el pensamiento de los cuerpos al bailar. Agitan el pensamiento de los cuerpos al bailar, y ahí están bailando una samba, desnudando el corazón. Una otra se acompañan, dan vueltas luna y sol. Una otra se acompañan, dan vueltas luna y sol. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Santiago Moraes, músico nacido en Buenos Aires, Argentina. Recordemos que tuvo su primera guitarra a los 17 años. Aprendió inglés traduciendo letras de Pink Floyd y Nirvana y pronto se hizo fanático de una sagrada trilogía integrada por Tom Waits, Lou Reed y Bob Dylan. Al mismo tiempo, empezó a escuchar viejas grabaciones de Pescado Rabioso y Charly García. Tuvo importante desarrollo en otras disciplinas artísticas, también como la escritura de ficción y la pintura, además del dibujo. Desde el 2010 hasta el 2019 formó parte de la agrupación Los Espíritus, en cuya discografía se descubren grandes canciones e historias relatadas por el artista con gran destreza y empatía. Entre ellas se destacan La Crecida, Perro Viejo, Negro Chico, en Gratitud 2015, Luna Llena, Perdida en el Fuego, Mapa Vacío de Agua Ardiente del 2017 y muchas otras. Hoy, en este 2024, les presento el último sencillo de Santiago Moraes en colaboración con la baterista, guitarrista, multiinstrumentista, compositora y productora musical LGBT argentina, Lucy Patané. La canción se originó en una inspiradora charla en la disquería Discomoda en Montevideo. Y de verdad que lleva a los oyentes a una experiencia sonora única. Moraes comparte la historia detrás de la canción, inspirada en la observación de halcones durante un invierno en Buenos Aires. Reflexiona sobre la vida, la muerte y la idea de dejar de existir cuando ya no eres recordado. Grabada en el estudio de Lucy Patané, la canción presenta elementos de garage band, batería enérgica, guitarras eléctricas, bajo y un destacado solo de saxofón a cargo de Pablo Weintraub. La colaboración entre Moraes y Patané revitaliza la canción que previamente solo existía como una maqueta casera, llevándola a nuevas alturas. Estoy seguro que este lanzamiento promete cautivar a los amantes de la música con su fusión única de sonidos y letras evocadoras. Escucharemos entonces a Santiago Moraes y Lucy Patané en este sencillo del 2024, Los Halcones. Mañana. El canto y la palabra.